Me estoy volviendo loco, por dentro estoy tan roto, y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, porque voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré. Cuidar de mi hermana, mamá, juro va a estar bien. Voy a llorar cada vez que te recuerde como la mujer que me enseñó que los errores te vuelven más fuerte que ayer. Sos la estrella en el cielo que me hace brillar, aunque a veces siento que me estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco, y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, mi fe. Me estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco, y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, mi fe. El dolor es parte de la vida, pero ¿qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Los que perdimos algún ser querido y nadie llena ese vacío, por más que hayan otros mil, Y te juro que por ti no me desvío, aunque casi ni sonrío y en la noche sienta frío. Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío, para llenar ese vacío y para no meterme en lío. Como muchos que hay en el barrio, los disparos suenan a diario. Un futuro es necesario, no hay fecha para ser feliz en el calendario. Me estoy volviendo loco, por dentro estoy tan roto, y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, porque me estoy volviendo loco. Y volverte a ver, nunca dudes de mi fe.